Sábado 6 de mayo del 2017, reunión Shoah de síntesis, Biblioteca Teosófica. Si respondemos, será solo una palabra y no una unidad de existencia. Podemos decir que es un átomo o un isótopo, pero se trata tan solo de un sinsentido verbal que no tiene nada que ver con la existencia. La más pequeña unidad que podemos concebir es la más pequeña en verdad en lo que a nosotros respecta. Si es un concepto, existe en nosotros como concepto, y nosotros existimos en ella como un concepto. Eso es maestría. Si la consideramos como una palabra, es diferente de nosotros. Hay un espacio vacío en la mente entre nosotros y la palabra utilizada. Por lo tanto, nosotros no existimos en esa palabra. La palabra existe ante nuestra mente, pero no como nuestra mente. Por lo tanto, no puede haber maestría en la verbosidad. Lo mismo sucede con la más grande unidad de existencia. No la llamemos universo y dejemos que exista en nosotros cuando nosotros existimos en ella. Entonces existimos como Señor de la conciencia, Isvara. Esta es la entrega total a Isvara de la que se habló en los aforismos 23, 24, 25 y 26. 41. Sina Britev Aihastaya Manejiva Gaitru Gana Gat Yesu Tatsa Tat Anjanata Samapati. Significado. Para aquel cuya conducta se ha vuelto vacía, esta será como una piedra preciosa de alta calidad. Ella supraimpone el objeto de asimiento, el acto de asir y la persona que lo hace. Es la supraimposición de sus propios colores y no de sí misma. Explicación. Una piedra preciosa de alta calidad es un cristal de claridad y transparencia. No tiene nada propio que presentar a no ser ella misma. No tiene color y por lo tanto no colorea la vista. Cuando se percibe algo, es solo un color del objeto. Cuando alguien percibe algo, ello tiene su color. Cada manera de percibir tiene su propio color. Cuando se hace una guirnalda de semejante piedra preciosa, es el hilo el que colorea la guirnalda y no la piedra preciosa. Si alguien lleva puesto un collar, este tiene el color del cuello y también tiene el color producido según el ángulo que haga con la luz según la refracción. Sin embargo, no proyecta nada de sí mismo. De manera parecida, cuando una persona habla con un yogui, el tema, el problema y la solución pertenecen a la otra persona, pero no al yogui. Cuando una persona discute con él, es su propia lógica la que se reorganiza para formar la lógica. Si el tema es muy interesante, el interés existe en la otra persona y no en el yogui. Por esta razón, los yoguis presentan soluciones y no problemas. Presentan soluciones, pero no respuestas. No sufren las consecuencias porque presentan las secuencias de los demás. De este modo, los yoguis pueden explicar todo lo que conocen de antemano, así como lo que no conocen. 42. Tatra Sabdarta Jnana Vikalpai Sankirna Savitarka Samapati. Significado. En este estado, las palabras pueden existir junto con su contenido, pero pueden existir también vacías de contenido. Este estado existe para el yogui como una supraimposición igual. Explicación. Las palabras y su significado existen para un yogui igual que existen para los demás. Si decimos azúcar, el niño corre hacia nosotros, puesto que la palabra azúcar existe para él junto con la sustancia propuesta a su mente. Corre hacia ella, porque está apegado a la supraimposición. La mente del yogui no corre hacia ella, puesto que no está apegado a la supraimposición. Cuando nuestra mujer está a kilómetros de distancia de nosotros y decimos es mi esposa, es solo una palabra vacía de contenido. Para el yogui existe tal estado de palabra, pero su mente no reacciona respecto a la existencia negativa del objeto. De este modo, la mente del yogui no reacciona ante la existencia positiva o negativa de palabras, significados ni objetivos. Este estado es el samadhi, que incluye la actividad psicológica. El yogi existe para todo el mundo, pero nada existe para él. 43. Ti parisudav esvarupa sunya masiva artamatra nirvasa nirvitaka. Significa: cuando se purifica el recordar, cuando el contenido es la única cosa que brilla, como si estuviera vacío de su forma, es un estado que excluye la actividad psicológica. Explicación: los recuerdos de palabras y sus significados tienen sus propias asociaciones para la persona que no es un yogui. Si un joven recién casado dice mi esposa, esta palabra tiene su fragancia para él. La palabra y su significado le traen la fragancia de la presencia de su esposa. Esa misma palabra le trae un olor de tragedia a un viudo. Para aquel que odia a su mujer, esta misma palabra le huele a odio. Para el yogui, no le huele a nada, excepto a su propio significado. Para el joven que está abrazando a su mujer, la palabra y su significado desaparecen. En realidad, él no tiene una idea de la forma ni del nombre de ella, etc. De la misma manera, para él existe el contenido de la creación, la conciencia del Señor que se extiende por todos lados. Todas las sustancias, existencias, personas, nombres y diversas naturalezas dejan de existir para él. Este estado es el samadhi, que excluye la actividad psicológica. Los comentadores reclamaban que este segundo estado de samadhi es más elevado que el descrito anteriormente. Patanjali no propone esto. Un comentario que ensombrece el texto es algo excesivo y es el resultado del excesivo entusiasmo. Para un verdadero yogui no hay superior ni inferior, sino que todos los estados tienen su espacio en él. El yogui existe en cualquier estado según la necesidad. Para él, la necesidad pertenece a los demás y no a sí mismo. Por lo tanto, para él no hay superior ni inferior, y todo es la extensión de la conciencia del Señor en él. 44. Etaya maseva savichara nirvichara cha summa visaya yata. Significado: en este tópico hemos explicado el estado reflectante y no reflectante, siendo sutiles los objetos de este último. Explicación: los dos estados explicados anteriormente son enumerados ahora una vez más. El primer estado yógico, que ha sido explicado en el aforismo 42, incluye la actividad psicológica del yogui y por tanto se clasifica como proceso reflector. El segundo estado yógico, que ha sido explicado en el aforismo 43, excluye la actividad psicológica del yogui y por tanto es clasificado como proceso no reflector. En este segundo caso, los objetos existen en un plano más sutil. En el primer estado yógico, los objetos de la mente y los sentidos existen como palabras, con sus significados positivo y negativo. Sin embargo, no incluyen ninguna reacción hacia el entorno. Esas cosas existen en el yogui, incluso después de haber suspendido su reacción respecto al entorno. En el segundo estado yogui, las palabras y su significado no existen. El recordar se purifica de las palabras y su significado. Estas existencias para él, en el plano sutil, solo como potencialidades de palabras y significado, pero no germinan como las semillas muertas. Explicación: no germinan como la semilla muerta. La semilla muerta no germina. 45. Vamos a ver hasta dónde va y después trataremos de faltan 3 aforismos. Pero después, por suerte, vienen las medidas auxiliares. Así que despertémonos para las medidas auxiliares. ¡Oh, sí! 45. Susma, Visayatán, Cha, Alinga, Parvasana. Significa: un objeto existe en el plano sutil. Un objeto, perdón, que existe en el plano sutil tiene su culminación en la no existencia de los medios de identificación. Todo hace sentir su presencia mediante los medios por lo que es identificado. Esto es interesante. Los medios existen como su nombre y como su significado. El significado existe como su naturaleza, una suma total de todas sus propiedades o cualidades. Cuando la mente se establece en la naturaleza de una cosa, su nombre pierde el control sobre la mente. De manera parecida, sus componentes y contrapartes pierden su importancia. Entonces, las propiedades se alejan de la cognición y se medita en su naturaleza. Cuando una persona sediente bebe agua, pierde la noción del agua y no toma en consideración las diferentes propiedades del agua una vez que ha saciado su sed. Entonces el agua existe para él solo como experiencia, sin los medios de percepción. En el segundo estado yógico, eso mismo se hace posible en su culminación. El objeto existe como semilla que puede hacer germinar nuevamente los medios de percepción. La persona sedienta que bebe agua tiene un conocimiento del agua como semilla del nombre y de las propiedades del agua. Solo existe la semilla y puede hacer germinar el nombre de las propiedades del agua cuando piensa en ellas después de haber bebido. 46. Ta eva sabi samadhi. Significado: este estado de experiencia se llama la autorrealización del estado de yoga con la semilla. Cuando la experiencia de una cosa culmina en la desaparición de sus símbolos, se llama el estado de yoga con la semilla del objeto. Eso significa que la semilla puede hacer germinar en la mente una vez más el nombre y las demás cosas. Esa germinación se llama samsara. Cuando la mente está condicionada por samsara, a eso se le llama esclavitud. El estado de yoga ha de mantenerse hasta la desaparición de la semilla. Entonces puede disfrutar la lengua del agua sin causar una reacción en la mente. Entonces se bebe según la necesidad del cuerpo y no según el gusto de la lengua. En ese estado se considera el yogui como el que no come, entre comillas. Se le describe como el que ha dejado de comer, en sentido figurado. 47. Nirvicharya Vaisalye Admita Prasada. Significa: al haber conseguido el bienestar de no pensar demasiado en el objeto, la tranquilidad se apodera de su mismo contenido. Explicación: cuando pensamos en algo, ese algo existe como un objeto y es algo objetivo para nuestra mente. Eso significa que está separado de nuestra subjetividad y por tanto existe como no yo para nosotros. Cuando se medita en su naturaleza, empieza a desprenderse sus nombres y sus diversas cualidades. Su naturaleza existe como una necesidad de los demás. Cuando desaparecen los medios, de identificación, entonces existe para nosotros su naturaleza básica. Cuando somos adeptos o expertos en desprender incluso su naturaleza semilla de nuestra cognición, nuestro concepto se queda entonces en nuestro ser y existe como nuestro ser, como nuestro yo o como nosotros mismos. Cuando se llega a realizar este proceso con desahogo, uno experimenta la tranquilidad. Ese algo existe en un lugar de nuestra mente y su contenido o significado es eso mismo. Eso mismo significa nosotros mismos en ese estado. Eso es lo que se llama Atman, el espíritu universal. La estabilidad se hace estable y es Adiyama. 48. Dice, etambara tatra prajna. Significa, en ese estado, conciencia es veracidad. La veracidad es la plenitud de la verdad. La verdad es la existencia para sí misma. Esta no acepta una segunda existencia. La conciencia es respecto a la conciencia y no respecto a ninguna otra cosa. Es lo que en el Bhagavad Gita se llama estado de Ananya. Ananya. También se llama estado de Kanta, en el que el yogi no come nada. Esto significa que la conciencia no tiene nada donde alojarse y es experimentada por los yogis como la luz del alma. 49. Ruta Aumaná Praya Anya Visaya Visesaya. Significa, el contenido de esta conciencia no tiene otro recuerdo diferente que el de sí misma. Por lo tanto, su objeto es bastante diferente de la conciencia respecto a los objetos de percepción directa y de deducción. Explicación. La percepción directa está expuesta ante los sentidos como algo diferente de ellos. La deducción deduce algo que no es ella misma. La veracidad es bastante diferente de la percepción directa y de la deducción. La veracidad no entiende ni ve cosa alguna, sino que existe como tal para sí mismo, sin que exista nada más para ella. No puede haber nada objetivo con respecto a ella. 50. Tapya sanskara anya sanskara prativana. Significado. La asociación nacida de ella suspende las demás asociaciones. Explicación. La asociación producida por el estado de veracidad suspende todos los demás estados y sus asociaciones. Esto es debido a que acepta la existencia de la verdad y de ninguna otra cosa más. El sentido de alteridad, alterno, ¿no? Alteridad, está en el observador, no en las cosas. Y puesto que este estado hace desaparecer la alteridad, no acepta ninguna otra asociación. Esta asociación suspende las demás asociaciones, incluyéndolas en sí misma. La no aceptación no se produce por exclusión. Cuando un río llega hasta el océano, la identidad del río se pierde, puesto que se transforma en el agua del océano. Los ríos Krishna, Godavari y Ganges son ríos antes de llegar al océano, y cada uno de ellos es diferente de los demás en gusto, color y poder curativo. Desde el momento en que llegan al océano, es el océano que existe. De modo parecido, todas las asociaciones pierden su identidad y se identifican con la verdad. 51. Y terminamos esta sesión y vamos a comentar algo. Taya api nirode sarva nirodat nirvijat samadhi. Suspendiendo también los estados de veracidad, la autorrealización sigue siendo la verdad sin semilla. Explicación. Al principio, la veracidad se experimenta como una asociación que existe, como la percepción de no atributos, ninguna. Por lo tanto, el atributo existe como semilla en forma de no atributo. Eso significa que su existencia negativa está aún presente. Después de un tiempo, el yoga abandona también su asociación. Cuando todos los pequeños ríos son uno, pierden su identidad y existen como un solo, como una nube o como el agua de lluvia. Cuando llueve en el océano, se pierde también la identidad de la lluvia y solo el océano existe. Esa misma experiencia, la experiencia de uno mismo, es la verdad sin semilla. En verdad, no es ni un estado, ni algo que se consigue, sino que es la existencia una de la conciencia. Esta es la meta del yoga. Pablo. Ah, Pablo era un cuadrado. Bien. Parece esto, es el aforismo de Patanjali, por el CAP, y es muy minucioso el CAP. Y menos mal que ahora después venían las medidas auxiliares. ¿Por qué había que cambiar de energía? ¿Eh? ¿Por qué había que cambiar de energía? No, cambiar no, pero viene un poquito de viento próspero. ¿Que no había? ¿Eh? ¿No había? Había un poquito. Somos un poquito dormidos. Un poquito más. Ya están criticando a Andrea, a Noemí, a Iván y a Julio. Sí, estamos concentrados. Porque, digamos, los aforismos de yoga de Patanjali es todo un trabajo. Lo que pasa es que acá introduce, digamos, en 1980 introduce un poco el aspecto psicológico. Entonces hace una separación estudiando los aforismos tradicionales de la yoga de Patanjali. Y entonces todo el desarrollo, la yoga de Patanjali es el Raja Yoga, que es el yoga de la mente. Nosotros, como raza aria, somos yoga de la mente. Es decir, una primera raza trabajó con el Hatha Yoga, que es el yoga físico. Luego viene el Vati Yoga, el yoga emocional. Está el yoga también posicional. Nosotros ahora trabajamos con el Raja Yoga, que es el yoga de la mente. Entonces, en estos últimos aforismos, estuvimos viendo cómo la mente asocia, en esa asociación, asocia con el objeto, ¿no? Cuando asocia con el objeto, asocia por ahí en primera medida con el nombre de y con el significado que esa asociación le representa. Es decir, y ponía el ejemplo de que decimos tenemos azúcar y los chicos corren a buscar el azúcar porque tiene la relación del sentido del dulce con el azúcar y viene. Es decir, relaciona el nombre con las propiedades del nombre o con las apropiaciones del nombre. Esto es una forma, digamos, de producir el yoga o la unión a través de una meditación o de una observación de los conceptos y de los nombres. Pero una vez que nos vamos retirando del nombre, en la apropiación o en la imposición que nos hicimos. Y vamos hacia la naturaleza de lo que el objeto puede estar. Dejamos el nombre, dejamos el significado y nos entramos en la naturaleza. Esta es una forma también de tener un alineamiento, una unidad con la asociación. La mente, por sí, sola no piensa. ¿Está? Esto es un tema que tenemos que ver. La mente no piensa, no tiene pensamientos creativos. La mente es el plano de vibración donde se pegan o se imponen todas las observaciones que nosotros hagamos. Si nosotros hicimos una observación determinada y una asociación y una imposición de definición de nombre y propiedades con nuestros abuelos, con nuestros padres, por algunos hechos, seguramente van a quedar. Si esos hechos fueron veraces a nuestra conciencia, es decir, que fueron libres de todo reconocimiento de nombre y naturaleza, sino que fueron veraces con nuestro grado consciente como facultad creativa, eso es verdad. Si no, no constituye un grado de veracidad, por lo tanto, constituye algo que no es cierto. Y en eso que no es cierto es todo el trabajo del yoga de la mente. Entonces sucede que tenemos muchas apropiaciones e imposiciones y relaciones que no llegan a ser ciertas o verdaderas a nuestro entendimiento. Y cuando un yogui llega a la realización suprema, no tiene ninguna relación con los objetos, con los nombres, porque él está en la verdad de vivir en la energía una. Y al vivir en la energía una, en la conciencia una, no tiene relación. Todo el juego que él pueda ver es el juego de los otros, de las relaciones de los otros, de las sobreimposiciones de los otros. Él no va a responder, él va a tener claridad si lo quieren ver los otros, pero él tampoco va a tener respuesta, porque él está viviendo en la veracidad de la conciencia uno, que no tiene relación de objetos, ni de imposición de nombre. O sea, vendría a ser kama manas, que es mente de deseo, o manas. O manas, mente. Cuando el tipo está en kama manas, trabaja como mente de deseo. El deseo le imprime a la mente. Y él está sujeto al deseo y la mente funciona a través del deseo. Sí. Cuando está en manas, es intuitivo y parte del uno. Se acabó, no hay más deseo. No se identifica con el objeto. Él es el sujeto y el objeto a la vez. Sí. Digamos. A ver, vamos a hacer una escalera de relación para ver si podemos. Claro. Porque todos los aforismos van marcando eso, van marcando escaloncitos. Porque hacer una síntesis. La materia. Es decir, los sentidos son más que la materia. La mente es más que los sentidos y la materia. La voluntad es más que la mente. Pero sentidos, los sentidos. Claro, la materia. Es una manifestación. La conciencia es más que la voluntad. Claro. Sí. Que la mente y que los sentidos. Porque cuando nosotros hablamos, es decir, el observador, que somos nosotros, que somos los seres, es decir, que tenemos la medida, cuando amanecemos o despertamos, nosotros tenemos la observación del acontecer de la luz y de la energía. Y también tenemos la medida. Tenemos la medida para apreciar ese contenido. Y ahí viene todo el fenómeno de la aparición de la mente y sus asociaciones. Bueno, es el canal a la vida objetiva. Porque vos venís de la subjetividad cuando te despertás y aparecís a la objetividad. Y la mente es el contacto que tenés con el mundo objetivo. Sí. Porque si no, ni te acordás tu nombre. A ver, primero te lo pusieron, pero vos no te identificás con el nombre hasta que no te cae la ficha. Entonces tenés, apenas abrís los ojos, te cae la ficha y tenés la relación exacta con el mundo externo. Porque vos venís de la subjetividad. Y la mente es el nexo de unión a través de los sentidos con lo objetivo. La mente concreta estamos hablando. Cuando él supera la mente concreta y está en la mente abstracta, es el canal de acción con el mundo subjetivo. O sea, eso está explicado en los libros, en todos los libros hace hincapié en eso. Tenemos 7 cuerpos, pero estamos trabajando siempre en la conciencia del cuaternario inferior. Y Atma, Buddhi y Manas es, digamos así, la triada, que también la tenemos, pero no somos conscientes de eso. Desde luego que el trabajo a través del Raja Yoga, que es el yoga real, es hacer contacto con la mente abstracta, superar la mente concreta y que sea un vínculo la mente abstracta, Manas, con Atma, con Buddhi y Atma. Porque si no nos quedamos dando vueltas. Este es un trabajo de la noria, siempre nos quedamos dando vueltas en la mente. La mente es un elemental, como es el elemental emotivo y el elemental físico y el elemental etérico, que debe estar subordinado a la voluntad de la conciencia divina. No hay vuelta. Si no, siempre estamos... Por eso el trabajo es intuitivo. El trabajo es a través de la lectura y la repetición de la lectura de la palabra, tratar de hacer chispazos, contacto con la mente abstracta. Porque la mente concreta nos mete en un laberinto y de ahí no vamos a salir porque siempre va a tener el porqué y la explicación. Por eso es tesis, teoría, tesis, síntesis. Síntesis es síntesis. Porque donde está la tesis está el análisis, donde está el análisis está el laberinto. Sí, justamente acá lo que nos quería explicar es cómo trabajar ese sinnúmero de palabras sin sentido y sin contenido que nosotros hacemos de apropiaciones y de imposiciones y cómo trabajarlos prácticamente. Porque el conocimiento es una cosa vacía cuando no se vive en la luz de la propia veracidad que le podamos dar, ¿no? Entonces el conocimiento es vacío. Aparte el conocimiento no solo es vacío, sino que nos confunde y nos engaña porque es como una especie de espejismo. Porque, por supuesto, que uno puede apropiar conocimiento, palabras, conceptos. Sí, llenarte de la cabeza de la biblioteca. Claro, y eso era porque antes no los tenía. Y ahora se cree que los tiene. Pero, ¿qué es lo que tiene? Tiene cosas de afuera. Tiene cosas que son imposiciones y conceptos a la apreciación de la luz, de la veracidad que cada uno tiene que construir. Cuando el conocimiento lo pone al fuego de la luz, de determinar la medida de la observación interna, se esclarece. Entonces, comienzan a ser verdad. Entonces la naturaleza de las cosas comienza a ser verdad. Entonces va teniendo una unicidad en el mundo externo de que todas las cosas son obra del Creador. Y entonces va teniendo unicidad. Porque llegar a la mente abstracta, partiendo de un conflicto con la mente concreta, es imposible. No, entonces, se llega a través de la meditación. O sea, la relación es la meditación y el trabajo. En la meditación que mandó Kumar hoy, está especificado eso. Eso lo podríamos leer. Está exactamente eso que estás explicando. Está bien el trabajo realizado a través de la operatividad, únicamente. Porque si no, te quedas nada más que... Es decir, si no aprendemos a dejar formas de pensar viejas y adquirir la nueva, porque esto es la magia del día del despertar. Cada día despierta una energía y nosotros somos observadores de esa energía de cada día. Y tenemos la medida, no sé si somos conscientes que tenemos la medida para observar la nueva energía. Pero es difícil observar la nueva energía si venimos con todas las asociaciones anteriores. Es difícil, porque las asociaciones anteriores nos llevan a hábitos de ayer. Entonces, lo de hoy, lo nuevo, la energía de hoy, no la podemos, no la podemos apreciar. Y para apreciar la energía de hoy, todos los hábitos que tienen nombre y sobreimposiciones de conducta de ayer, no nos sirven. ¿Cuál te parece que es la energía de hoy? La energía de hoy es la vida de la verdad de hoy. En la unidad de la vida, en la unidad de la vida. Nosotros somos desviaciones, somos parte fragmentada de la unidad de la vida. Cada día te trae el desafío de sentirte unido a la vida, sin nombre, sin propiedades, sin observación de naturaleza, con el solo hecho de unirnos a la vida. Eso es... ¿Cómo te unís a la vida? ¿A través de qué? ¿Cómo? No te escucho, Vani. Que dijeran lo mismo, palabras distintas. No, porque ¿cuál es el método para él? Yo te pregunto. No, estamos leyendo los aforismos. Claro, claro. Sería interesante, ¿viste? No, claro. Vos viniste después. Estamos porque si no, hoy estamos en la interpretación tuya. ¿Eh? En la interpretación mía. Que no, vos, claro. No, son nada más que interpretaciones. No, pero estamos no, leyendo. Es que justamente eso es, Jorge. La interpretación no te trae la vivencia de la energía. No, para nada. No. La vivencia se hace operativamente. Se hace. Estudio, meditación y servicio. Se hace. No hay otra alternativa. Se hace. Se hace. Se hace aplicando. Claro. Claro. Aplicando. Es decir, se hace aplicando. No hay otra forma. Se hace aplicando. Uno tiene una línea de conocimiento, que es la parte especulativa, y después tiene otro desarrollo que es la acción. Exacto. Que es lo operativo. Entonces lo especulativo y lo operativo trabajan. Y eso es, de alguna manera, el trabajo que tenemos que hacer con cada día o con cada presentación de energía nueva. Trabajar. Y para trabajar, las herramientas tienen que estar desenmascaradas, las herramientas tienen que estar a disposición. Es decir, que las herramientas tienen que estar desmascaradas de todo trabajo anterior que hemos hecho con ellas, para que no tengan una fluctuación y una expectativa que te alteren la posibilidad de ver y de apreciar la energía nueva del día. Acá podemos hablar todo, ¿eh? Sí. Somos todos estudiantes, ¿eh? Así es. A ver si alguien se pone con el cargo que no le dieron. En función primero de lo que veníamos leyendo, los aforismos, que nos fueron llevando peldaño a peldaño, prácticamente como diferenciaciones, pequeñas diferenciaciones, a ese centro, a ese observador que lo ve todo, ese que irradia la totalidad, y de donde seguramente brota la verdad. Mientras leíamos y después hablábamos, en coincidencia prácticamente con todo lo que se decía, me acordé del reino mineral. El reino mineral tiene un cordón de vida. Es un cordón que viene de la fuente universal y que llega al reino mineral. El reino vegetal igual, con un flujo que le llega y que vuelve. Hay una verdad, hay una expresión, hay una sincronicidad y hay un crecimiento de según el plan del universo. Al animal también hay otro cordón de vida. Cuando llega al reino humano también hay un cordón de vida, pero hay un segundo cordón, que es el que estamos buscando, de darnos cuenta cómo se mueve internamente en nosotros. Y las descripciones, desde un ángulo o desde otro, eran todas semejantes. Porque se habla del trabajo, se habla de las vueltas de la mente, de las desviaciones. Y entonces, recién hoy me di cuenta, porque hoy yo le escucho los últimos aforismos, siempre llegué hasta el 20, 15, 25. Y nunca llegué hasta el fondo. Hoy me di cuenta que en realidad, si yo me comparo con un yogui, yo tengo dos cordones de vida separados durante la vida diaria. El yogui no, el yogui tiene un solo cordón, dos en uno. O sea, él se ha elevado tanto en ese cordón de vida, que los dos cordones, el que aparece recién en el reino humano, se recogen las 24 horas del día, durmiendo y en actividad. Nosotros no podemos hacer eso todavía. Nosotros nos desenganchamos del cordón de vida, nos alejamos de ese cordón de verdad. Por su experiencia, por su caminar, por su búsqueda, por su búsqueda interna y externa, por su sincronicidad con la naturaleza, con la luna, con el sol, con todos los reinos, fue encontrando el verdadero cordón de la vida, que es el verdadero cordón vertical, y no se alejó, no, supo en el despertar no generar un alejamiento de ese segundo cordón, sino que lo mantiene unido a la vida. En cambio, cuando yo me despierto, automáticamente se aleja, porque todavía tengo un montón de fantasmas, tengo un montón de vórtices energéticos, tengo un montón de barreras que no sé cómo solucionarlas. Él ya no. Vive la vida una. Entonces vive la vida una las 24 horas. Las 24. Esa es la síntesis, y a mí, insisto, nunca pensé de esos escaloncitos con tanta delicadeza que estuvo contando. Yo creo que esto hay que volver a leerlo, bueno, yo personalmente lo voy a releer, solo los aforismos, uno por uno, porque me fueron llevando, ¿no es cierto? Me fueron llevando. Y me di cuenta, te das cuenta internamente, después cuando tenés que hablar me cuesta. Pero adentro lo entendí. Qué bueno. Bueno, pero vamos al capítulo 5, que dice medidas auxiliares. A ver cómo. En el capítulo 2 de la parte 1, Samapada, se ha descrito el proceso de la práctica. La presente práctica del yoga es demasiado simple y demasiado directa. Se trata tan solo

O sea que el intelecto es el medio, no el fin. Cuando el intelecto es el fin, entra... Ahí te perdés. Claro, ahí te anudás, ahí te enroscaste. El conocimiento es un cimiento con un cono que te permite captar lo sutil de lo que te está diciendo. Vos es una ceremonia, cualquier sea la ceremonia, una misa o un trabajo masónico, y te quedas enganchado en la ceremonia. No en lo que significa la ceremonia. Y haces durante toda la vida la misa, durante toda la vida el trabajo masónico, y no sabés lo que estás haciendo. Porque te quedaste enganchado en ese conocimiento, pero no en el significado del conocimiento. Nos tenemos libros a rolete, hemos leído durante 40 años libros. Y estamos igual que cuando vinimos de España, entre comillas. Porque estamos sujetos a ese conocimiento. Y cuando queremos desatar el nudo, nos encontramos en el aire. Y está bien que estemos en el aire, porque estamos en el aire. Cuando vos te estás aferrado a algo, es porque estás aferrado a un objeto. Cuando tenés que liberarte del objeto. Entonces el conocimiento es interesante. Hay quien lee esto intelectualmente, académicamente, te lo repite de memoria. ¿Y dónde está la conciencia? ¿Tiene la voluntad? Sí, voluntad tenemos, estamos acá, tenemos voluntad. ¿Conciencia? Por eso el todo está en cada una de las partes. Exacto. Pero hay que darse cuenta, hay que... Ese es el principio holográfico. Y así es el universo. Tercero. Gravitar hacia algo o alejarse de ello. El ego forma el centro alrededor del cual la mente gira como un remolino. Este centro produce fuerzas centrípetas y centrífugas que causan la atracción de ciertos conceptos y la repulsión de ciertos otros. Los conceptos acerca de las cosas y de las personas empiezan en nuestra mente, mientras que las cosas y las personas existen en el mundo objetivo. La atracción y repulsión nos hace sentir gusto o aversión hacia las cosas o las personas. Esta es una complicación de carácter doble. Sentir preferencia por ciertas personas crea una complicación, mientras que sentir aversión crea otra. El sendero del yoga tiene como mira la total absorción de los conceptos y de la conducta. Por lo tanto, raga y vesa, el gusto y la aversión, constituyen las mayores complicaciones. Cuarto, formar una aptitud para algo. La aptitud localiza o sitúa a la mente en un modelo que se va endureciendo día tras día. Las buenas aspiraciones y buenas intenciones están para llevarnos al mejoramiento hasta la perfección, pero se endurecen como caparazones en la forma de ideas, ideales e ídolos. Estas se estereotipan y se convierten en obstáculos en el camino de la perfección. Claro, hay momentos que los ideales son fantásticos, ¿no? Los íconos, los símbolos, para un momento determinado, se mantienen en el tiempo y ya eso. Claro. Lo malo es lo bueno, claro. Insuperable. Claro. No, eso es, por eso es el vivir el momento. Claro. ¿No? Si vos no superás lo que para vos es bueno los 20 años, y a los 70 seguís haciendo lo mismo, eso es malo. Y si no cambiaste la forma de pensar, está distorsionado. Está distorsionado. De la verdad. Claro. Observemos cómo el hombre encuentra a Dios a lo largo de su búsqueda en la forma de Shiva, Vishnu, Rama, Krishna, Cristo, Buda, Alá, Jehová, etc. Observemos cómo los conceptos se solidifican en cultos y religiones, y cómo la gente entra en competición, disputas, envidia y odio. Observemos cómo los ideales duermen en nosotros como conceptos para impedirnos saber más cosas. Esta es una de las mayores complicaciones a evitar en el sendero de un yoga. En su intento por hacer desaparecer estas complicaciones, los hombres niegan esos conceptos y caen en la complicación del odio. Uno tiene que saber cómo hacer que desaparezca esta complicación dirigiendo la mente hacia la conciencia del Señor. El Kriya Yoga nos ayuda a hacer esto. ¿Qué es el cordón de vida? ¿Qué es el que está las 24 horas en actividad en nosotros? Uno se aleja, pues bueno, por todo lo que hace, por todo lo que objetiviza. Claro. Y entonces, es como, yo, una imagen por ahí tonta para algunos, ¿no? Son como dos goleadoras, ¿sí? Que están quietas, sostenidas desde el nudo. Una va a estar siempre fija, porque inclusive es la vida es el que trae la pulsación, la respiración, la circulación de la sangre. Y la otra es la mente. Y entonces, cuanto más la hago girar, más se aleja, más se va alejando de ese cordón, donde la verdad está en potencial. No es que hay una verdad ya diluida, no, está en potencial. Por eso hace falta también todo, la mente, la conciencia, la palabra, ¿no? Pero si podemos acercar las dos líneas, el yogui lo logra. El yogui sube y baja, se despierta, duerme y mantiene esa linealidad. No entra en la diferenciación, mantiene la integración de lo interno con lo externo. Y nosotros de abajo, desde afuera, digamos, observamos, y ese es un poco el objetivo, ¿no? Hay un método muy viejo, pero no deja de tener actualidad, y es hacer como si. Nosotros decimos todos que somos almas, ¿no? Bueno, como él dice, ¿no? Ve como alma en el otro ser, no vea la personalidad, ve otra alma. Tratar de ver en el otro no el hermano, el pariente, el vecino, sino un alma. Hacer como si fueses un alma y ver en el otro el alma. Verlo como alma, no como personalidad. Entonces va a llegar un momento, y lo decía últimamente en algunos comentarios, que había un yogui que veía luz, nada más, no podía distinguir la forma, porque lo veía al otro como alma, como luz. Entonces, cuando vos no lo ves con la representación, sino ves, tratar de hacer como si, vuelvo a repetir, no es que uno tenga la conciencia a flor de piel del alma, pero seguir pensando que somos alma y que debemos actuar como alma y vemos al otro como alma. Hacer como si. Quizás es una práctica que puede ayudar, como tantas otras, despersonificadamente en la relación a diario, ¿no? Cotidiana. Cuatro. Avijja Cetram Putaresam Prasupata Tanu Vichana Udaranam. Significa: el no saber cómo saber es lo que prepara el terreno para las demás complicaciones que existen dormidas, reducidas, partidas o exaltadas. Explicación. El ego existe porque nosotros no comprendemos lo que es. Las preferencias y las aversiones actúan en nosotros porque no sabemos lo que son ni cómo funcionan. La aptitud, que es una cosa buena, entre paréntesis, sirve de complicación, porque no sabemos que la estamos complicando. Una vez que sepamos cómo se forman, existen y trabajan, sabremos cómo abordarlas y qué hacer con ellas. La ignorancia hace que estas entidades germinen y se conviertan en complicaciones. El profano se hace daño cuando entra en un taller lleno de instrumentos pesados y afilados. Se hace daño porque no sabe cómo utilizarlos. Así también, el ser humano se complica la vida porque no sabe ni conoce su uso. Las preferencias, las aversiones, las aptitudes y el ego existen en muchos niveles en el ser humano. Estas características a veces están dormidas en él y entonces le consideramos como una persona educada. En ocasiones están reducidas cuando no existe la oportunidad de expresarlas y entonces la persona se comporta bien. Otras veces están partidas en diversas formas. El egoísmo existe como religión, autoestima y autoconfianza de naturaleza emocional. El egoísmo existe como religión, autoestima, autoconfianza de naturaleza emocional. La preferencia existe como el amor a su país, a su clan, a su religión, a su Dios o a su guía espiritual y sus seguidores. La aversión existe partida como aversión hacia los enemigos, hacia otras razas y hacia los seguidores de otra religión. Esto le hace demostrar que su religión y su Dios son más grandes que las demás religiones y dioses. A veces uno siente que su deber piadoso es odiar a los que no creen en su religión que él considera como pecadores o hijos del demonio. La aptitud vive partida como su intenso apego hacia la ciencia, el arte o la filosofía que conoce. Un ardiente deseo por estudiar algo le lleva a la aflicción cuando no encuentra la oportunidad de hacerlo. Estas características existen a veces de una manera exaltada y entonces la persona se vuelve feroz. Cuando el ego está exaltado, uno puede matar a su enemigo, insultar a su subordinado o pegar a su hijo o esposa, o peores cosas. Cuando se salta el apego, uno es capaz de robar, de cometer adulterio o de fugarse con una mano. ¿Pero se salta? ¿Eh? ¿Se salta al apego o el apego? Cuando se exalta. Cuando salta el apego va a otro apego. Entonces apego al cuadrado. Es una exaltación del apego. Cuando se exalta el apego, uno es capaz de robar, de cometer adulterio o de fugarse con un amante. Cuando la aversión o el odio están exaltados, un gobernante puede declarar la guerra, destruir ciudades, lugares e imágenes sagradas. Lo estamos viviendo en Venezuela. En Venezuela. Cuba, en todo lado. En todo lado. Cuando está exaltada la aptitud, el ser humano es capaz de matar o quemar miles de personas que no se convierten a su religión y puede también destruir los libros sagrados de cualquier otro país. En todos estos estados existen complicaciones en el plano mental, porque la mente se tiene que formar. una mente formada, lleva una personalidad que está integrada y que no está dormida. Y nada, que tiene aptitud para nada, ahí está, que, para que nada. No está dormido, no está dormido, y que tiene aptitud, pero está formada, es porque es una personalidad integrada. Claro. Entonces solamente una personalidad integrada con una mente formada puede entrar al templo, claro. Puede entrar al templo. Si no, tiene que deambular alrededor del templo y golpear de vez en cuando. Y cuando golpea y le abren, es porque la mente está formada. Pero porque cuando anduvo alrededor del templo, fue trabajando y educándose y sirviendo al mundo externo. Porque sin tener respeto del mundo externo, no se puede entrar al templo subjetivo interno. Tener respeto al templo externo es ver a Dios en los otros y tratar de servirlo, o por lo menos no hacer que sean servidos para él. Diferenciación. Se está integrado, ya no lleva la diferenciación. Eso es yoga, formar la mente y tener una personalidad integrada es un alto valor. Pero, claro, como humano, primero pasamos. Primero, se autoabastece. Es independiente económicamente, no depende del entorno, no tiene complicaciones con el entorno, no tiene aversiones con el entorno, ¿no? Y tiene la aptitud de vivir en el entorno como si estuviera viviendo con el Señor. Es una personalidad formada, con una mente formada e integrada para entrar al templo. Entrar al templo es descubrir el valor de la moneda o de la energía, porque la moneda o el dinero es la energía. Nosotros vemos una moneda y tiene dos caras, así es la mente, una cara objetiva y una cara subjetiva. Así es la energía de la luna, así es la energía del magnetismo. Pero cuando descubrimos las dos caras del dinero o de la mente, nosotros empezamos a vivir en la energía, que es la energía del sol. Del sol, que entonces nosotros, que somos seres sol lunares, dejamos el magnetismo de la luna y la formación de la mente lunar para tener una mente íntegra. Una mente que ve el trabajo objetivo y ve el trabajo subjetivo. Entonces comienza a conectarse con la energía y comienza a trabajar la ecuación de que somos energía y actuamos con energía. Y esta simultaneidad es la ecuación que tenemos que desarrollar. Porque somos energía y actuamos con energía. Es decir, el ego que está encapsulado es energía. Es energía. Y desarrolla tres luces principales, que es la voluntad, que es el amor y es la sabiduría. Tres luces principales. Y desarrolla tres luces secundarias, que es el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo físico, enlazado con el cuerpo etérico o vital de prana. Entonces, ese septenario que constituimos, como yo soy, lo tenemos que hacer uno con la energía. Pero, como actuamos con energía, tenemos simultaneidad. Porque cuando actuamos, no creemos que somos energía. Pero no. Somos energía, pero no somos nosotros la usina de esa energía. Esa energía es la energía del Señor, es la energía del ego, es la energía del Creador. y actuamos con energía. Esa es la primera complicación, que es el saber no saber, que es donde ahí confundimos todo. Vamos a ver si lo terminamos, y si no, hacemos la meditación y lo seguimos en otro momento. ¿Te vas? Bueno, vamos a hacer la meditación. Bueno, voy a terminar este, quédate porque este no lo terminamos. Bueno, chao. Dice, el ego existe porque nosotros no comprendemos lo que es. Las preferencias y las aversiones actúan en nosotros porque no sabemos lo que son ni cómo funcionan. La actitud, que es una cosa buena, sirve de complicación. Ah, esto sí, ya lo vemos. Cuando está saltada la actitud, el ser humano es capaz de matar, ya lo leí. En todos estos estados existen complicaciones en el plano mental y el terreno fértil para que germine es la ignorancia, el no saber cómo saber. Después sigue el quinto, que paso en sánscrito, y el significado es, el no saber cómo saber consiste en aceptar que hay impermanencia, pureza, felicidad y ser en lo efímero, impuro, infeliz y en el no ser. Lo dejamos para la próxima. Eka es así. Gracias.